La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 9 de abril, martes de la segunda semana de Pascua. Vayamos a la palabra. La primera lectura nos acompaña siempre, bueno, estos 50 días, el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta ocasión estamos en el capítulo 4, versículos del 32 al 37. Tenían un solo corazón y una sola alma. Y del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Así como vamos dando una lectura, haciendo una lectura semicontinua de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, así también en el Evangelio. Durante estos días de Pascua, estas 6 semanas que nos restan, escucharemos el Evangelio según San Juan. Así lo ha querido, lo ha decidido la liturgia de la Iglesia, con el fin de que busquemos ese encuentro con la palabra, con el Señor resucitado. Y hoy hemos escuchado estos dos hermosos, hermosos textos. Renacer. Renacer, le dice Jesús a Nicodemo. Es un trabajo doloroso, ¿eh? Si el primer nacimiento cuesta, duele, imaginemos el segundo nacimiento. Renacer, que Jesús le propone a Nicodemo, encuentra pautas de acción muy concretas en el ideal que hemos escuchado en la primera lectura y tal cual como vivían las primeras comunidades cristianas. Pero encontrarse con Jesucristo y aceptarlo como Señor, pues va a tener sus consecuencias. Dios no nos ahorra dudas, avances, retrocesos, caídas incluso. Nicodemo no lo entiende al principio. Por eso pregunta. Y en la comunidad de Jerusalén hay valientes también. Y hay desertores. Eso ha existido en todo el tiempo de la Iglesia. Eso lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también en los libros de historia de la Iglesia. No nos extrañe. Renacer, pues, es o nacer de nuevo, si quieren escucharlo de esa manera, va a requerir de luchas, muchas luchas interiores. Va a requerir de decisiones. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Pues somos seres humanos y el ser humano por sí mismo es débil. No lo sabe todo, no lo puede todo. No tiene su vida resuelta. No. Su fortaleza está en él, en Cristo que ha sido levantado en la cruz, en el Señor resucitado. Él es el portador de la vida de Dios y entrega fuerza al ser humano. ¿Para qué? Para que mire más lejos del suelo, de su suelo, y para que fije su mirada en ese horizonte total que nos abre el Señor resucitado. A nosotros nos corresponde hoy volver a decidirnos. Es tiempo de Pascua. No es repetición, es actualización. Nos corresponde aceptar nuestra debilidad y permitir que el amor de Dios, el amor así con mayúscula, nos trascienda, nos reoriente. Renacer, nacer de nuevo. Qué bueno que la liturgia de la Iglesia propone estos textos, el capítulo tercero de San Juan, en estos primeros días, en esta segunda semana de la Pascua. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos en la labor cotidiana de renacer y volvernos a ti. Hoy, ante tu cruz gloriosa, que es plenitud de vida, te pedimos gozar los frutos de este nacimiento de Dios. La alegría, la paz, el equilibrio, la entrega, el servicio amoroso. Ven, Espíritu Santo. Y termino con estas palabras del Episcopado Mexicano, que seguimos en esta Asamblea Plenaria número 116. Textualmente, México es una gran nación unida por su origen, valores, cultura e historia, que se encuentra en permanente construcción, tarea en la que todos los ciudadanos estamos convocados a participar con generosidad, desde los propios valores y capacidades, de forma personal y social. La grandeza de esta nación, bendecida de manera providencial con el acontecimiento guadalupano, nos llama en momentos especiales a dar lo mejor de nosotros mismos, tal como sucederá sin duda en el proceso electoral de este año 2024, que culminará el domingo 2 de junio. Merecemos una jornada histórica que, con una nutrida participación ciudadana, fortalezca la paz y el desarrollo de nuestro país, unido en la riqueza de su diversidad, proyectándonos con esperanza hacia el futuro, gracias a la observancia del Estado de Derecho y a la madurez democrática que hemos alcanzado. Hasta aquí las palabras del mensaje. Te deseo un gran día martes.